después a la cancha. Eva para la raza, donde están los muchachos. Era sale todo con los bombos y los trapos. Domingo, domingo. Visitantes juegan hoy, pero no es problema. Del equipo, los jugadores en la cancha, la barra en la calle. Domingo, domingo. Todo domingo, temprano, del equipo.